Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí hemos abierto una nueva edición de este programa dedicado, como sabéis, a las músicas más maravillosas de nuestro planeta y que se emite a través de 37 emisoras a lo largo y ancho del planeta. Por cierto, aprovechamos para saludar a la nueva emisora y a los oyentes que nos estáis escuchando a través de ella, Unicauca Estéreo en Colombia. Un fuerte abrazo para aquellas tierras. Esperamos seguir mucho tiempo con vosotros. Ya empezamos la semana pasada a escucharos. Lo que pasa es que en el momento de hacer el programa todavía no lo sabíamos, así que nos saludamos por esa razón. Pero ahora sí, vaya nuestro abrazo para la región del Cauca en Colombia y para los oyentes de Unicauca Estéreo, así como para el resto de las emisoras, las otras 36 que, como digo, nos difunden en esos 15 países de Europa y América. Como sabéis, Mundofonías es un programa dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta, que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y tenemos una costumbre todos los meses, es escoger tres discos especiales entre los que van sonando y van desfilando por el programa. Son los favoritos de Mundofonías de cada mes. Y ahora estamos con los favoritos del mes de marzo. Discos que han sonado, que han sido estrenados, sobre todo en las últimas semanas. Uno de ellos era esta maravilla de música que nos llega desde Francia, pero con sabor claramente etíope. Akale UB es el nombre de este grupo. Su último trabajo se llama Sost. Y entre otras delicadezas y maravillas nos presentan canciones como este Fikrachin, en el cual cuentan con la voz invitada de Genet Assefa, una canción de Mulatu Astatke y Menelik Boseriachev. Mulatu Astatke, una de las grandes figuras de la música etíope, aunque este grupo también destaca por ser compositor de excelentes músicas, como ya hemos comprobado en otros programas. Seguimos. Este disco es uno de los favoritos de Mundofonías del mes de marzo. Otro es el de esta excelente cantaora flamenca argentina. Pobrecita. Porque la aurora, porque la aurora a de día se divierte. Se divierte de noche llora, de noche llora. We'll be right back. Ahí teníamos a Argentina, nos cantaba esta serrana titulada La Aurora. Es uno de los temas que forman parte de este estupendo trabajo, un trabajo ya de consagración, desde luego, de esta cantaora onubense realmente fantástica. El disco se llama Sinergia y es un doble CD con DVD en el cual pues ella nos desgrana, además en directo, sin trampa ni cartón, delante y de cara al público, pues todo ese arte que tiene cantando. Esta pieza, como digo, es una serrana titulada La Aurora y el disco Sinergia de Argentina es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de marzo. Recordamos a Kalewu B desde Francia con esos sonidos etíopes, su disco Sost, Argentina con su disco Sinergia. ¿Y cuál será el tercer favorito de Mundofonías del mes de marzo? Pues bueno, lo tenemos bastante claro y supongo que los oyentes, las oyentes que lo hayáis percibido en las últimas semanas, lo sospecháis. Es el disco de Efrén López, ese músico valenciano, artífice y participante en maravillosos proyectos como Lamb de Fob, como Aman Aman, como Evo, en fin, tantos proyectos que casi se le había olvidado sacar un disco con su propio nombre. Ahora lo ha hecho y el resultado es excelente. Se titula El fill del llop, que en catalán, en valenciano, quiere decir El hijo del lobo. Es un disco itinerante, cuyas músicas han sido grabadas pues, en diferentes lugares, países, ciudades, localidades, sobre todo el Mediterráneo, en toda su extensión, desde el Oriente hasta el Occidente. En este caso escuchamos a Efrén López tocando el oud, el laúd árabe y el banjo, y también cantando, junto con Meira Segal tocando la kawala, un tipo de flauta, y Aleix Tobías interpretando diversos instrumentos, principalmente de percusión. Así que esta pieza es la que cierra el disco, se llama Abra Cadabra, una palabra, según también nos explica en el libreto, que en arameo significa crear, dar forma a través de la palabra. Así que ahora, a través de la palabra, a través de la música, nos quedamos con este disco de Efrén López, otro de los favoritos del mes de marzo de Mundofonías. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Πίσω τους οι άλλοι και πίσω πίσω μια μικρή όμορφο πλουμισμένη χρυσό φλουρί στα δόντια τους για το περαματάρι να τους περάσει αντιπέρα στου αδυτά σκοτάδια. Από μακριά στα κοντινά ζυγόνι που πάτε εσείς μωρέ νεκροί που πάτε αποθαμένοι για το μεγάλο το κρέμο για τη μεγάλη πόρτα που πας κι εσύ μωρέ όμορφο πλουμισμένη. Εγώ δεν είμαι εδώ νεκρή, δεν είμαι αποθαμένη. Ανάμεσα στα χείλη σου τι το έχει στο χρυσάφι. Και τη φυλά στο παγωμένο στόμα κι αυτή του πήγε το φλούρι ανάμεσα στα δόντια. Después de la música de Fren López y de los otros favoritos de Mundofonías del mes de marzo, que nos traía esos sabores también del Mediterráneo Oriental, pues nos hemos ido a Grecia para escuchar a este artista, este cantautor, este intérprete que lleva ya bastantes años en activo y últimamente pues también muy relacionado con todo lo que sucede actualmente en Grecia en cuanto a reivindicación también de otras posibles fórmulas de vida, de organización, etcétera, etcétera, un importante componente político en la música de este artista, Thanasis Papakonstantinou, que va a dar un único concierto en España el 12 de marzo, esta semana, en Barcelona, en la Sala Apolo, y bueno, pues es una interesante oportunidad para poder apreciar en directo la música de este intérprete. Le hemos escuchado en esta canción, Tofilema, La Red, forma parte de su último disco de curioso título, Prosklisi se deipno kianou, invitación a la cena de cianuro. Vamos a continuar con más música griega, en este caso, quienes nos visitan son Eleni Tsalaligopoulou y Melina Kana. όσοι διαβάτες περπατούν στο σκοτεινό δρομάκι. Μοιάζουν με κλέφτες που άνεργους τους βρήκε το βραδάκι. Έτσι κι εγώ στο σπίτι μου σαν κλέφτης τριγυρίζω και τις φωτογραφίες σου τις βλέπω και δακρύζω. Seguís en Mundofonías y hemos continuado con más música griega, esta pieza Haratzi, que nos traían dos artistas bien conocidas en la escena griega y también con bastante larga trayectoria, Eleni Tsilaligopoulou y Melina Kana, que firman conjuntamente este disco llamado Mazzi. Vamos a seguir ahora, lo vamos a hacer con una curiosa combinación también de sonidos que nos llevan al Mediterráneo Oriental e incluso más allá, porque hay aquí un músico turco, un músico iraní y un músico francés del sur de Francia, de Occitania. Es un curioso trío llamado Fora Bandit que aúna todas esas inspiraciones y el resultado pues es muy muy interesante. Aquí está Sam Karpienia cantando y tocando el mandocello, Ulas Özdemir tocando baglama, jura y también cantando. Baglama y jura son instrumentos de cuerda. Y Bijan Shemirani es un intérprete iraní de zarp, el tambor habitual en la música iraní, y de daf, el pandero también muy usual en la música de esos territorios. Nos ofrecen, como digo, una música muy curiosa, se llaman Fora Bandit, y esta pieza que escuchamos lleva por nombre Nemidonem. Denizlerle yıldızlarla yüze geldim bu limana. Neydim ne oldum burada gönül verdim bu limana. Nemidunem, nemidunem, nemidunem fora bandi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem fora bandi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem fora bandi. Nemidunem, nemidunem, nemidunem fora bandi. Thank you. geldim benden bana yolcu olup bu limana. Lupol ulangi de bagulayre de trubayre. Umutları hasretleri aldım geldim bu limana. Lutin trabum bas paperas, lutin trabum bas sango. Aradığımı buldum burada meğer sevdam bu limana. Kafulu kuarez lo fugal, kafulu kuarez lesperi. نمیدونم نمیدونم نمیدونم فورا باندیت نمیدونم نمیدونم نمیدونم فورا باندیت نمیدونم نمیدونم نمیدونم فورا باندیت نمیدونم نمیدونم نمیدونم فورا باندیت La música de Fora Bandit, este disco se llama Port y es el trabajo que nos ofrecen, el último trabajo con estos tres intérpretes: Anne Carpienia desde Occitania, del sur de Francia, Ulaş Özdemir desde Turquía y Bijan Chemirani desde Irán. Continuamos y lo vamos a hacer ahora en Irlanda con la presentación del nuevo trabajo de un grupo de larga trayectoria en la música irlandesa, como es Altan. Su nuevo disco se llama The Winding Gyre. Incluye, como es habitual, pues algunos temas instrumentales y danzas variopintas y también algunos cantados. Nos vamos a quedar con la parte instrumental, escuchando estos reels con los que abre su disco, su nuevo trabajo, este grupo irlandés, Altan. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Asha, asha, aconi, coni, asha, asha, aconi, coni, asha, asha, aconi, coni, asha, asha, aconi, coni. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Canna verebe na ya vilira, canna verebe aconi coni, canna verebe na ya vilira, canna verebe na na na na na na na na na ya vilira, canna verebe fam fam fam fam fam fam fam fam na ya vilira, canna verebe mani caro cavole ma canna verebe na ya vilira, canna verebe. Lite högre upp. Okej. Okay. Där kanske. Ännu högre upp. Ja, okej. Okay. Där. Så där mycket. Ja. Räcker det nu? Ja. Ja. Och lite till. Och lite till. Där. Ja. Åh, oh, bra. Tack. Abaraka. Seguimos en Mundofonías y por un lado nos hemos ido, estábamos en Irlanda, nos hemos ido pues yo creo que casi incluso más al norte, por un lado, pero también más al sur, porque nos hemos ido a Suecia y a Senegal. De esos dos lugares proceden los artistas que acaban de sonar. Se trata del proyecto Markata Music Theater, es decir, el Teatro Musical del Mono, se llama así esta curiosa agrupación, que colaboran en este trabajo con una artista de Senegal, esta intérprete llamada Adama Sissoko. Nos han traído esta pieza llamada Kanawerebe y estas sonoridades africanas nos llevan ahora a escuchar esta delicia que nos trae Babara Bangura. Bangura musu ikana malo ah ikana malo babara yarabini ikana. Yeah. Babara Bangura, este percusionista guineano con su grupo. Nos traía este Bangura Muso, una pieza pues con mucho sabor y mucho buen hacer, como se ha comprobado. Nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Lo vamos a hacer también con cadencias africanas, pero en este caso afroamericanas, afrocaribeñas. Aunque es música con base en España, en Madrid concretamente. Se trata de Jerry González, ese músico nacido en Nueva York, de raíces puertorriqueñas, y de Miguel Blanco, originario de Barcelona. Jerry González y Miguel Blanco, Big Band, nos presentan este nuevo trabajo, More Music for Big Band, A Tribute to Four Apache Band, un homenaje a la banda del Four Apache. Y esta pieza con la que se abre ese disco es la que cierra esta edición de Mundofonías, Agüeybaná. Con ellos nos despedimos, ha sido un placer como siempre. Os recomendamos que os deis un paseo por nuestra página web mundofonías.com para escuchar todos los programas que queráis, también para ver los nombres de los artistas, los títulos de las canciones. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis también en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera. Mundofonías es un programa que hacemos a la Celi Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 37 emisoras que conectan con nosotros a lo largo y ancho del planeta. Y como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima. Salud.